Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en reemisión los viernes a las 9 de la mañana en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. En este programa número 101 os traemos los siguientes contenidos. Os hablamos de la protesta de BDS Granada del pasado 29 de noviembre. Repasamos las reacciones en Granada a los resultados electorales andaluces del 2 de diciembre. Reproducimos un comunicado de Iberoamérica Migrante también sobre los resultados electorales. Os traemos un comunicado de Ecologistas en Acción en relación a la contaminación de acuíferos de la provincia. Y os contamos la crónica de la acción de hoy de Stop Desahucio Granada 15M. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! La semana pasada, como sabéis, no hicimos programa, nos tomamos el puente para reponer fuerzas. Sin embargo, no queremos dejar de comentar una acción llevada a cabo la mañana del jueves 29 de noviembre y que se nos pasó a comentar en el programa 100. Una quincena de activistas de la plataforma BDS, Solidaria con el Pueblo Palestino, se concentraron esa mañana del 29 de noviembre en la Cámara de Comercio, la patronal granaína, para protestar contra la presencia del embajador de Israel y la participación del régimen sionista en el segundo foro internacional de Granada. Según comentan en un correo electrónico, la subdelegación del gobierno ordenó un fuerte despliegue policial en torno a la sede empresarial granaína, a pesar de ser una concentración pacífica. La plataforma BDS considera que la Cámara de Comercio de Granada es cómplice del régimen israelí, que vulnera el derecho internacional y mantiene el bloqueo ilegal a la Franja de Gaza, convertida en un campo de concentración en el que están siendo masacradas 1,5 millones de personas. Durante la concentración, los activistas denunciaron la política de apartheid impuesta por Israel en Palestina y han pedido a los granaínos que dejen de comprar productos de empresas como Covirán, Negratín, Erogra y Consentino, que están haciendo negocios con un régimen que viola los derechos humanos. Si quieres informarte más sobre la plataforma BDS Granada, puedes buscarlos en Facebook o Twitter con el nombre BDS Granada, BDS Granada. Y para conocer la campaña internacional, puedes entrar en boicotisrael.net. Ahora sí, vamos ya con el siguiente contenido. El domingo 2 de diciembre, como ya sabéis, se desarrollaron las elecciones andaluzas, con la sorpresa de la irrupción de Vox, un partido escindido del Partido Popular y con un programa electoral de corte fascista. Y aunque hace unos días de esto, y puestas a hacer recopilación de lo que ha sucedido en Granada en las últimas dos semanas, queremos recoger aquí lo que ocurrió en la ciudad los días siguientes al 2 de diciembre. El 3 de diciembre muchas ciudades andaluzas recogían el descontento ante la entrada de la ultraderecha en el Parlamento andaluz y lo que ello supondrá a nivel de representatividad del fascismo y de posibles modificaciones en las políticas sociales en Andalucía. En Granada, el día siguiente a las elecciones, una manifestación surgida de las redes arrancaba a las 6 de la tarde en la Plaza del Carmen, recorriendo el centro de la ciudad. La marcha transcurrió por calle Recogidas, Alamar, Barrio Figarés, Camino de Ronda hasta Villarejo, volviendo posteriormente por la Avenida Constitución hasta los Jardines del Triunfo. Allí los antidisturbios de la Policía Nacional formaron un cordón alrededor de la bandera de la Glorieta. La manifestación continuó por Gran Vía y posteriormente Reyes Católicos hasta llegar a Puerta Real. Durante todo el recorrido de la marcha se le sumaron más y más personas hasta llegar a unas 5.000 participantes. Durante la manifestación se oyeron gritos como «Vox escucha, Granada está en la lucha», «Franco no ha muerto, está en el Parlamento» o «Granada será la tumba del fascismo». Después de la manifestación, un centenar de personas decidieron iniciar una acampada en la Plaza del Carmen. Al día siguiente, el martes 4, la acampada convocaba una asamblea abierta a las 6 de la tarde, a la que acudieron cerca de un millar de personas, tras la que se inició una nueva manifestación de varios centenares por el centro de Granada, recorriendo las calles Reyes Católicos para bajar por Recogidas y posteriormente por Camino de Ronda. Tras la manifestación, medio centenar de personas volvieron a la Plaza del Carmen a acampar y se programó una nueva asamblea abierta a las 6 de la tarde del día 5. Tras varias amenazas durante el martes 4 de diciembre, una treintena de policías locales desalojaron la acampada 13 alrededor de las 3 de la madrugada desde el día 5, persiguiendo a sus participantes hasta la zona del Arco Elvira, tras amenazarlos con medidas más contundentes si se resistían o volvían a la plaza. Posteriormente, el ayuntamiento mandaba regar la plaza para impedir un nuevo asentamiento del 3D. Una vez efectuado el desalojo, el mismo miércoles 5, el Movimiento 13 Granada se trasladaba a Plaza Nueva para apoyar la concentración de las 7 de la tarde contra la confirmación de la sentencia de abusos sexuales a los miembros de la manada. Después de la concentración, el Movimiento 3D volvía a tomar las calles por tercer día consecutivo. A su vez, la misma tarde del día 5, en la Plaza del Carmen, varias personas eran identificadas por la policía local bajo el criterio de supuesta estética antifascista. La policía mantenía ocupada toda la plaza con furgonetas y varios coches, a la espera de que llegaran manifestantes para denunciar a cualquiera que quisiera manifestarse o acampar en la plaza. El Movimiento 3D de Granada ha seguido en los días posteriores realizando asambleas y concentraciones en la ciudad. Para más información podéis consultar su Twitter buscando @3DGranada. Relacionado con esto, Chalecos Amarillos de España publicó un comunicado en el que denunciaban la creación de cuentas falsas para la difusión de concentraciones de extrema derecha. Queremos denunciar, decían, que no apoyamos ninguna movilización programada para este fin de semana, refiriéndose al pasado semana. Otra página con menos seguidores ha robado nuestro logo y nuestro nombre para difundir una serie de concentraciones promovidas desde organizaciones de extrema derecha, falangistas y neonazis. lado. Solo miro hacia el otro lado. Se vive mejor siendo un esclavo. Solo miro hacia el otro lado. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El colectivo Iberoamérica Migrante nos envía este comunicado en relación al resultado electoral de los comicios andaluces. Los inmigrantes tenemos que salir a la defensa del pueblo español. En las semanas previas al proceso electoral en Andalucía, los partidos de derecha, como Ciudadanos, y de la denominada extrema derecha, como el Partido Popular y Vox, han recurrido a un discurso xenófobo, racista, clasista y machista para promover una nueva forma de gobierno en Andalucía, más acorde a lo que algunos expertos llamarían filosofía e ideología fascista. Esta estrategia no es nueva. El utilizar a determinados inmigrantes como una amenaza al bienestar de la sociedad durante periodos electorales ha sido una práctica que ha caracterizado a la llamada derecha nacional fascista. Y aunque si bien la sociedad española en general y en concreto andaluza se había mantenido reacia a abrazar estas ideologías, el hecho de que en esta ocasión el discurso del miedo consiguiese que poco más del 20% de la población andaluza, es decir, unos 396.000 votantes radicados en Andalucía, eligieran el fascismo como forma de gobierno, obliga a preguntarnos en qué hemos fallado. Desde la opinión de un inmigrante radicado en Granada, el ascenso del fascismo en Andalucía en gran medida se ha debido a que nosotros y nosotras, las inmigrantes, no le hemos plantado cara al discurso xenófobo y racista a partidos como Vox, el Partido Popular o Ciudadanos. Si pagamos impuestos, consumimos en los negocios locales, trabajamos en sus campos o en sus invernaderos bajo malas condiciones, trabajamos en sus fábricas muchas veces sin derechos laborales, en sus casas haciendo los trabajos que ellos no quieren hacer e incluso algunos ponemos nuestros propios negocios tras años de arduo trabajo y sacrificios dándole empleo a los mismos españoles, ¿por qué hemos permitido que partidos como Vox, el Partido Popular o Ciudadanos nos consideren menos que ciudadanos de segunda? ¿Por qué seguimos permitiendo que nos humillen? ¿Que acaso no tenemos los mismos derechos? La población inmigrante radicada en Andalucía no puede ser indiferente a esta situación. Amigos, familiares o vecinos, gente buena que nos ha dado la mano cuando más la hemos necesitado, gente buena que nos ha abierto sus hogares o que incluso, habiendo cometido errores, nos han sabido perdonar porque por encima de nuestro color de piel, origen étnico o adscripción religiosa, ven seres humanos. Por eso y por más, es que no podemos dejarlos solos. Los inmigrantes no podemos ser indiferentes a esta situación. Tenemos que salir a la defensa del pueblo español, porque al defender al pueblo español del fascismo, también nos defendemos a nosotros mismos. A continuación os compartimos también un comunicado que nos han hecho llegar Ecologistas en Acción Granada. Acuíferos de la zona norte de Granada podrían estar contaminados, poniendo en peligro el abastecimiento. Análisis de aguas de pozos y fuentes realizados por particulares y ayuntamientos dan unos niveles inadmisibles de nitratos y bacterias coliforme. Ante esta situación, se ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la Consejería de Medio Ambiente que analicen las aguas de estos acuíferos y que actúen en consecuencia, ya que de confirmarse oficialmente esta situación, las aguas no serían aptas para consumo humano y podría estar en peligro la salud de la población. Estos contaminantes pueden proceder de los cultivos intensivos y semi-industriales de verduras en la zona y de los vertidos de purines de las granjas en cuanto a los nitratos, pero el hecho de aparecer bacterias coliformes podrían deberse a los vertidos procedentes de las explotaciones intensivas de porcino. No debería ser complicado averiguar el estado sanitario de estas aguas subterráneas, ya que la Consejería de Medio Ambiente y los ayuntamientos de los pueblos de la zona deben tener datos de los análisis de aguas de pozos y de tierras donde se vierten purines, que obligatoriamente deben aportar las empresas cada año a la Consejería de Medio Ambiente, según el condicionado de las autorizaciones ambientales integradas concedidas a las mayores explotaciones porcinas de la zona. Corremos el peligro de llegar en la zona norte de Granada a la situación de Cataluña, donde casi la mitad de los acuíferos están inutilizados para consumo humano por exceso de nitratos procedentes de las explotaciones porcinas. Clavos en la zona occipital. Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Pues jueves 13 del 12, estáis escuchando Info Almaina, el informativo de los movimientos sociales de Granada. Y bueno, como siempre estamos todos los jueves con Stop Desahucios 15M de Granada. En esta ocasión, bajo una lluvia torrencial en el ayuntamiento, nos hemos refugiado y estamos con Mercedes para que nos cuente un poco el caso. Y vamos a dejar que sea ella la que nos explique por qué estamos aquí concentrados. Gracias. Bueno, pues bueno, yo sobre todo a través de esta compañera de estos desahucios, pues denuncias cómo me veo, que me veo en una situación de indefensión, porque Provivienda, que es una empresa que trabaja para el ayuntamiento, colaboro con ellos. Perdona, ¿Provivienda está externalizada? Sí. Vale, esto es importante para la gente que nos escucha. Sí. Pues resulta que esta empresa pues me echa a la calle junto con mi hijo pequeño, porque esgrime, según las normas internas que tienen ellos de funcionamiento, que son bastante estrictas, por cierto, pues dicen que por problemas de entenderme con la compañera, discusiones y demás, tuve que finalmente denunciarla, pues que se lo consideran una falta grave mía y me expulso de la vivienda mía, mi hijo sin más. Es algo casi disciplinario, ¿no? Pues sí. Vale, bueno, porque digo, me recuerda a algo que no es una vivienda, sino a un centro de reclusión, básicamente. Sí. Y nada, pues ellos argumentan que yo puedo vivir o buscarme la vida con lo único que percibo, que es la, le llaman popularmente la remisa, renta mínima de inserción social para las personas que son monoparentales, que estamos así, que no cobramos absolutamente nada porque yo no trabajo y que me busque la vida con eso. Y recordamos a la gente, ¿qué cantidad es aproximadamente al mes? Pues son 527, un año, ¿eh? Y con 527 un chaval, esperan que puedas alquilar, pagar suministros, comida, todo, vestida y todo. Y nada, pues me veo abocada actualmente pues en pensión. Estoy 20 euros al día, me cuesta. Tengo yo las facturas para acreditar que efectivamente no lo paga el Ayuntamiento de Granada, sino que lo pago yo de lo poquito que cobro la remisa. Y pues así estoy. Vale, y también te queríamos preguntar un poco a nivel de protesta lo que hayas planteado, qué respuesta has tenido por parte de las instituciones o por parte de esta empresa externalizada. Pues por parte de las instituciones, la callada por respuesta, o sea, yo pido pues ver a la concejala, decirle lo que me pasa y también lo que yo reivindico es a la parte que le corresponda, Ayuntamiento de Granada, Provivienda, se me resarza esa cantidad que estoy yo ahora pagando, porque esa cantidad, pagando la pensión, claro, ¿no? Evidentemente esa cantidad no está destinada para eso, está destinada para sobrevivir, no para gastarte en una pensión porque ellos te expulsen. Y luego también pues Ayuntamiento, pues una aplicación y Provivienda, y porque han hecho eso y porque y ahora mismo no te tengo respuesta, ¿no? Entiendo que Servicios Sociales tiene algo que ver y que también no está dando respuesta. Pues sí, claro, Ayuntamiento, Servicios Sociales y Provivienda van de la mano, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y nada, daremos difusión a tu caso. Y si hay más convocatorias, pues animamos a toda la gente que está al otro lado de las ondas a solidarizarse y acudirse a más convocatorias, aunque esperamos que se arregle lo antes posible. Gracias. Pues gracias a vosotros, gracias a todo el mundo que me apoya y por supuesto que nadie, deseo que nadie se vea así como yo. Ojalá. Estamos con una compañera de Stop Desahucios que nos va a hacer una breve cronología y nos va a intentar explicar desde un punto de vista a lo mejor más objetivo, más menos emocional, ¿no? Cómo es el caso de Mercedes, pues porque bueno, queremos que es necesario que la gente que estáis ahí pues conozcáis los entresijos del funcionamiento de la vivienda, que no es el habitual que venimos cubriendo, ¿no? De problemas con entidades bancarias. Es crucial también atender a estas otras realidades que son jodidas y que están pasando todos los días en la ciudad de Granada. Pues nada, gracias también por tu tiempo y el micro es tuyo. Bien, Mercedes se acercó a Stop Desahucios en el mes de octubre. El 18 de octubre la acompañé en la primera cita que tenía en los Mondragones con Provivienda, la trabajadora social de Provivienda, una representante de ayuntamiento y su trabajadora social. Hubo una reunión en la que se nos hizo esperar 2 horas para entrar. Bien, vale, eso es una anécdota, pero la que me parece importante reseñar. Sí, la vamos a reseñar para que se vea la falta de empatía con las personas. Bien, y yo vi una actitud remisa hacia... porque ella tenía la espada de Damocles que el 5 de diciembre tenía que abandonar la vivienda. Entonces ya, porque iba a tener la renta mínima y con eso pretenden que con 526 euros tenga un alquiler y superviva una mujer, su hijo, pagando pisos, suministros y todo lo que tenga. Bueno, pues a nosotros que nos expliquen cómo lo hacen, porque nosotros no podemos hacerlo. Yo como vecino de Granada digo que casi haciendo magia, porque además últimamente ha habido un pico con los alquileres brutal, ¿no? De subidas en determinados barrios de en torno a 100 euros, incluso más. Yo les hice saber a aquellas representantes del ayuntamiento que eso era imposible. Eso era imposible y era pedir algo que no era factible. O sea que ellos tenían que buscar vivienda para ellas donde fuera, como lo que se pretendía. Ellas decían que ellos no tenían viviendas. Ellos no tenían viviendas. Eso era la Junta de Andalucía y estaba en la lista. Una lista que nadie sabe cómo funciona, cómo no funciona y a la que nadie ha accedido a una vivienda. Nadie ha accedido a través de esa posible vivienda. La gente tiene que andar ocupando. Es la triste realidad. Bien, pues y luego ya sabemos que el día 8 de octubre nos reunimos, de noviembre nos reunimos con la concejala Jemi Sánchez en una cafetería del Realejo y le dijimos que esta señora no podía alquilar nada con esa, pero la señora Jemi Sánchez nos juró y perjuró que el ayuntamiento no dejaba a nadie en la calle. Pues hemos visto que el 14 de noviembre se lo dejó en la calle. Y por eso está en una pensión, como antes nos ha escuchado, invirtiendo al final más dinero que lo que supondría. Con lo además, viviendo en una pensión que es lo más caro que hay, vamos. Sí, sí, lo más caro y lo menos que puede ser familiar, un hogar. Lo menos humano, lo menos que puede acercarse a un hogar. Pues bien, pero estos dos socios vamos a estar con ella, a pesar de que el ayuntamiento ha hecho caso omiso a nuestras demandas. No hemos podido hablar ni con la concejala, ni con el alcalde, ni con nadie. Y aquí nos dan la callada por respuesta y aquí la dejan indefensa. Y ya digo, eso no. Vale, quería preguntarte porque a lo mejor soy muy pesado, ya lo he sacado un par de veces, sí. Pero me parece crucial el hecho de que está externalizada esta empresa. No, el 99% diría yo de todos los servicios que prestan, servicios sociales, valga la redundancia, están externalizados. Por eso nosotros también demandamos al Ayuntamiento de Granada saber qué cantidad de dinero público se destina a esas empresas sin ánimo de lucro que se llaman pomposamente, pero que son en el fondo unas empresas que tienen que tener unas ganancias y en connivencia con el ayuntamiento. ¿Cuánto se destina? ¿Qué supervisión se hace? Transparencia. Transparencia, en definitiva, sí, porque no sabemos qué supervisión se hace de esas empresas, de los servicios que prestan. Queda todo muy en el aire y eso tenemos que nosotros saber cómo, de modo objetivo, cuánto se dedica, por qué se ha externalizado todo, por qué no se sabe quién cuida de vigilar a quien hace esas cosas. Supervisarlo, llámelo usted como quiera, pero que tenemos que saber que son recursos públicos. Son recursos públicos que siempre que están externalizados se cubren de cierta opacidad. Esto pasa en muchos otros casos. Siempre se ha dicho que desde los movimientos sociales que el cuidado no puede ser un negocio. Ha pasado con menores, ha pasado en el ámbito de salud mental, en el ámbito de nuestros mayores, cada vez que ese aspecto de lo público se deriva a fundaciones, incluso a empresas privadas, hay opacidad y hay algo que no sé si os está pasando, que es una confusión a la hora de encontrar un interlocutor, de sentarse con una única persona que te dé una solución y a la que se pueda exigir, sino que uno se pase la pelota a otros. No sé si os está pasando eso, porque también es un clásico. Sí, yo creo que ese es el objetivo, porque el ayuntamiento, si no, el ayuntamiento no expulsa, pero en realidad el papel de expulsión está firmado por Provivienda, la empresa externalizada a la que paga el ayuntamiento, y por una señora técnica del Ayuntamiento de Granada. Luego son el Ayuntamiento de Granada y Provivienda las juntas las que expulsan a esta señora, a Mercedes. O sea que, pero claro, se escuden el uno en otros y se pasan la pelota uno a otros para... creo que es un ánimo de falta de transparencia para que la gente no sepa... Eso es. Ese yo creo que es el objetivo final. Me recuerda tristemente a los últimos casos de stop desahucios que hemos cubierto en Infoalmaina con CaixaBank, cuando, claro, al tener inmobiliarias que gestionan su fondo de ladrillo pues más nocivo, más tóxico que llaman ellas, no hay un interlocutor. Entonces, haces la concentración en CaixaBank, te derivan a Servihabitat, que es una de sus inmobiliarias, a algún fondo, a Building Center, y te marean mientras la familia afectada no tiene una solución. Es un caso parecido, pero de servicios sociales del ayuntamiento, me parece que más grave lo que está sucediendo con Mercedes. Son meras pantallas entre unos y otros, que al final es en CaixaBank. Será el mismo CaixaBank que está, se escuda detrás de eso. Es su mobiliaria. Y aquí el ayuntamiento se escuda en Provivienda, cuando, ya digo, la orden de expulsión viene firmada por una representante del ayuntamiento y por Provivienda, porque además es así. Sí, Provivienda no es más que un mero artífice de lo que el ayuntamiento le ha dejado en sus manos, que es el acoger a personas sin vivienda. Con unas normas que la verdad no creo que sean muy lógicas. Una persona no puede recibir en su casa a una amiga un rato para charlar, con lo que eso hace de vida social y para la vida psíquica de una persona, poder socializarse. No, si quieres, para hablar a la cafetería. Cuando... Esta es una de las normas. Sí, no se puede, allí no puede entrar nadie en el piso. Se pone, dices, bueno, se vive con otra señora, que no entre un señor, porque lo vea, parece que es una cosa, entre comillas, todo, digamos, lógica. Pero si viene una... Oye, perdona que te interrumpa, pero yo creo que son adultas y que entre ellas tendrán que coordinarse y decidir lo que ellas quieran, vamos, ¿no? Claro, pero quiero decir que si la otra señora, en un supuestísimo caso de que haya tenido malos tratos y vea en un señor una amenaza o algo, hasta cierto punto podría entenderlo. Pero que venga, que no pueda venir una amiga a tener una charla distendida, a pasar una tarde allí con ella, eso me parece que es, va, redunda en una falta de calidad de vida. Sí. De hecho, esta no es la primera falta que me pusieron de expulsión grave. Ya en verano me pusieron una leve, porque entró al piso, concretamente a la cocina, una chica que me iba a dar, además ya testigo lo puede decir, me iba ya a dar formación, porque yo de lo que estudié en el colegio no me acuerdo, formación sobre alimentación para trabajar en un trabajo, digamos, como autónoma, o tener una posibilidad de optar a ese trabajo para explicarme temas de nutrición y alimentación. Se enteró Servicios Sociales que entró al piso y me pusieron una falta leve por escrito, la tengo, una amonestación, la primera. Los Servicios Sociales, que son casi cuerpos represivos, ¿no? Esto me recuerda muchísimo al tema que hemos sacado antes de menores y, bueno, situaciones de absoluto control, de supervisión y que... Bueno, yo recojo tus palabras porque me han parecido súper importante de la vida psíquica de la gente, de poder relacionarse, de poder estar a gusto, de tener una jodida casa, que es nuestro derecho. Bueno, pues si queréis cerramos, no sé si tenéis algo más que decir a la gente que escucha Infoalmaina. Pues que el ayuntamiento hasta el momento no ha dado respuesta al escrito que se le hizo la semana pasada ni al que se ha interpuesto hoy. Ni la concejala ni el alcalde nos reciben y dejan esto en el aire creyendo que va a caer por su propio peso, que nos vamos... No, y estos socios no va a dejar a Mercedes en la estacada. Con la traje. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues vamos ya con nuestra sección de convocatorias. Empezamos el viernes 14, mañana viernes 14, hoy, si nos escuchas en redifusión, a las 7 de la tarde, la CNT AIT de Granada organiza la proyección del documental La cifra negra de la violencia institucional. Posteriormente habrá una conferencia de Guillermo Portilla, catedrático de Derecho, y un taller para escribir a personas presas. Será en el local de CNT, en la calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses. Y también el viernes a las 7:30, la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona y CIES Nomotril organizan la proyección del documental Archidona, la cárcel de los migrantes, con posterior debate a un año del CIE de Archidona. En el debate intervendrán Sergio Rodrigo, periodista, Rubén Quirante, miembro de la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona, y Antonia Franco Muñoz, integrante de CIES Nomotril. Todo ello será en el aula 13B de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en la calle Rector López Argueta. Vamos ya con el sábado 15. Ecologistas en Acción organiza una jornada de limpieza en el Barranco de la Negra, en La Zubia. La cita es a las 10 de la mañana en el Barranco, en el Camino de Gójar, esquina con Mejorana. También el sábado 15, siguiendo la convocatoria estatal, la Plataforma de Pensionistas convoca una concentración en la Plaza del Carmen a las 12:30 de la mañana, en la que protestarán por el hecho de que 5 millones de pensionistas se quedan fuera de la subida contemplada en los presupuestos generales del Estado. El domingo 16 a las 12:30 del mediodía, paseo protesta por el Cerro de la Encina saliendo desde el Ayuntamiento de Monachil para protestar contra el centro de visitantes proyectado en la Hoya de la Mora, organizado por la plataforma No Más Cemento en Sierra Nevada. Pasamos al lunes 17. Como cada lunes, la Plataforma de Pensionistas de Granada reivindica una profunda reforma del sistema público de pensiones mediante una concentración en la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana. También el lunes, a partir de las 5:30 de la tarde, en el aula Andrés Manjón de la Facultad de Ciencias de la Educación, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía imparte un taller sobre migraciones y su aplicación en el aula infantil desde una perspectiva crítica. El taller va dirigido a estudiantes y docentes y centrado en la educación infantil y primaria. Os podéis inscribir gratuitamente buscando el enlace en la página de la Asociación Pro Derechos Humanos, que es apdha.org/granada. La Facultad de Ciencias de la Educación está en el campus universitario de Cartuja, cerca del Paseo de Cartuja. Y el jueves 20, como viene siendo habitual, Stop Desahucios 15M Granada convoca a las 10:30 de la mañana en la Plaza Isabel la Católica para su próxima acción. A continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granaínos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en la calle Acera del Triunfo número 27. La CNT AIT de Granada abre los lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde y los martes y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y está en la calle Eurípides sin número detrás de la estación de autobuses. El Centro Social La Redonda, que está en camino de Ronda 190, abre varios días. Los martes, taller de bici y espacio de lectura a las 5 de la tarde. También los martes a las 5:30, taller de circo. Y los domingos a las 12 de la mañana, taller de huerta vecinal.